Max no podía hacer los deberes. Lo intentaba, de verdad que sí, pero no lograba que esos números tan bien distribuidos por la hoja que le había dado su profesor esa mañana tuvieran ningún sentido. Más allá de causarle tal aburrimiento que tenía incluso dificultad para mantener los ojos abiertos. Eran las 7 de la tarde de un martes del mes de diciembre. Los copos de nieve caían revoloteando ligeramente. Ráfagas de viento los sacudían antes de que pudieran posarse sobre el césped del jardín. La temperatura había caído por debajo de los 0 grados días antes y Max estaba sentado en su escritorio, contemplando el blanco espectáculo por la ventana, envuelto en una manta de colores. Max tomó una gran bocanada de aire y lo soltó en un suspiro antes de volver a dirigir la vista a los papeles que tenía delante. Cogió el bolígrafo, se rascó un poco la frente y apoyó la cabeza en la palma de su mano con la vista fija en el folio. Leyó de nuevo el problema y comenzó a anotar un par de datos en el margen de la libreta mientras se agachaba y volvía a colocar la manta en su sitio. La había dejado caer momentáneamente de su regazo al levantarse a coger un libro que le hacía falta de la estantería. Volvió a acomodarse en su asiento, levantó la vista otra vez, dejó el bolígrafo en la mesa y, solo durante un segundo, cerró los ojos dejando que la oscuridad sustituyera al blanco de la nieve. Sin embargo, la oscuridad no llegó. Max se vio transportado a otro sitio, muy lejos del calor de su acogedora manta de colores y de la comodidad de su silla favorita. Sentía sus ojos cerrados, pero veía unas manos que no eran las suyas extendidas delante de su cuerpo, sosteniendo una camiseta que tampoco era suya.